Vamos a darle paso en este bloque a lo que venimos tratando durante toda esta semana, que es lo que está sucediendo en San Juan, más puntualmente en Hachal, luego de la pérdida de derrame de cianuro sobre las aguas del río. Y antes de darle la bienvenida a Cindy Carrizo, con quien vamos a charlar, queríamos compartir con nuestros oyentes y con Cindy también un fragmento de una solicitada que el domingo pasado sacó el Colegio Argentino de Ingenieros de Minas, en Clarín, que se titula El accidente en la mina Veladero. Y hay un párrafo, digamos, es toda muy, muy siniestra la solicitada, digamos, uno la lee y da mucha bronca, pero hay un párrafo puntual que queríamos compartir antes de darle paso a la entrevista, que dice lo siguiente, dice: pienso en Sarmiento, al que no deberíamos honrar solo el 11 de septiembre. Somos su provincia, por decir y defender verdades en su tiempo, tuvo que dejar el país exiliándose por muchos años. Ninguna nueva embestida hará que nos callemos, ni las de adentro, ni las de afuera. Hoy como ayer, el desafío de la civilización sigue siendo conocimiento o barbarie. Seguiremos explicando una y otra vez que en un caso como este, la emoción, nuestros sentimientos y creencias personales deben dar paso a la verdad científica. Está terrible. Firmada esta solicitada por el ingeniero Mario Capello, que es el secretario del Colegio Argentino de Ingenieros de Minas, y el ingeniero Marcelo Bellini, que es el presidente, dice residente, la solicitada no me había dado cuenta, dice residente, pero debe ser el presidente de entonces del Colegio Argentino de Ingenieros de Minas. Esta solicitada la sacan en relación sucedió en Hachal, y para hablar de esto estamos comunicados con Cindy Carrizo. Ella es politóloga y también es becaria del CONICET y trabaja en el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Nacional de San Juan. Hola Cindy, te damos la bienvenida en Regando las Mañanas. Hola, buenos días a todos por ahí. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Acá leyendo este fragmento de la solicitada que vos también escuchaste recién. Sí. En relación a esta parte que dice, ¿no? El desafío de la civilización sigue siendo conocimiento o barbarie. Sí, volvemos a la generación de los 80. Sí, volvemos a la generación de los 80 que tan mal le hizo este país, digamos. Yo todavía no puedo creer que se siga reivindicando el modo que se hace una figura como Sarmiento y poniendo ahí los valores científicos como si fueran objetivos y neutrales. Evidentemente, estos dos hijos de puta, y perdón por el insulto, pero no se me ocurre otra palabra, que firman esta solicitada, deben haber recibido una cantidad grande de billetes a cambio de mentir y vender la salud del pueblo. Sí, Capello es sanjuanino. Pertenece al Partido Radical y ha acompañado este proceso y siempre legitimando desde su condición o desde su posición dentro del campo científico, como que además es poseedor de una verdad irrefutable, claro, porque es ingeniero en mina. Claro. Sí. Yo creo que en esta coyuntura o a partir de este desastre, pensándolo también desde la ciencia, se ponen dos posiciones en disputa o en jaque. Por un lado, el saber o el conocimiento de los que están, de los que defienden a la minería y que la titulan como sustentable, aún a pesar del desastre que ha ocasionado recientemente en San Juan, y siguen sosteniendo además ese discurso, tratando de legitimar desde el mismo vacío, porque además está tan presente el paradigma neoliberal en ese discurso, porque son palabras vacías, hablar de sustentabilidad en el mismo hecho. Y por el otro lado está la verdad también de los científicos que están acompañando en la lucha de los hachalleros, vecianos y también parte de la ciudadanía de San Juan, y que es una verdad que no tiene legitimidad en dentro de la misma la ciencia. Termina siendo invisibilizada, y las instituciones además científicas que han dado muestra de su posición y de estar a favor de la minería, tanto la Universidad Nacional de San Juan como la Universidad Católica de Cuyo, que es la que ha hecho los estudios para Bajic, gobierno de San Juan, echando bajo tierra todos los argumentos científicos también de los asamblearios que en este momento están luchando contra la minería a cielo abierto. Cindy, capaz antes de meternos puntualmente en lo que sucedió en Hachal en los últimos días, preguntarte cuál es la génesis de la minería en San Juan, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos centrales en relación a esta actividad y cómo se llega al derrame de cianuro en las aguas del río? Bueno, como para hacer una pequeña introducción, bueno, tanto, bueno, Gioja, actual gobernador, como la mayoría sabe, o por ahí capaz no toda la población, Gioja formó parte de la comisión de diputados en los 90, la cual elaboraron las leyes mineras para posibilitar la inversión extranjera en la Argentina. Y luego en el 2000, bueno, cuando asume como gobernador, estuvo siempre en su discurso y fue su propuesta principal. La minería, asegurar y generar las condiciones para que la minería pueda explotar los recursos naturales de San Juan. La BASIC llega a San Juan, o llega a la Argentina en el año 95, las leyes mineras se aprueban en el año 93, entre el 93, 94 y 95, pero la ley principal, que es la de inversiones mineras, que es la 24.196, es aprobada en el 93, también esto hay que decirlo, se aprueba con mayoría en el Congreso, las dos cámaras apoyan esta iniciativa. Y en el 95, casualidad, bueno, llegan las primeras empresas transnacionales a hacer exploraciones en la Argentina. Bashi llega a San Juan y el proyecto que comienza a explorar, el de la Mar Pascua, que hoy está sellado por una decisión de la Corte Suprema de Justicia chilena, entonces también han sellado el lado argentino, ya no está produciendo. Pero en el 2003-2004 compra un proyecto que lo estaba explorando otra empresa transnacional, que es el proyecto laboral, que es el proyecto Veladero, que es el que ha ocasionado ahora el desastre ambiental en San Juan. Veladero empieza su proyecto de construcción en el año 2005 y bueno, y hoy está en plena producción, aunque la vida útil que habían proyectado para esa mina era alrededor de 20 años, ya lleva 10 y se estima que le queda muy poco tiempo también. El sábado 12 de septiembre se produce una rotura en el caño que lleva el líquido cianurado, que es con el que se realiza la tarea del proceso de lixiviación, que a partir de ese proceso lo que se hace es separar el oro de las piedras. Uh-huh. Y el pueblo de Hachal se va a enterar a partir de un mensaje de un trabajador hachallero que está en la mina de Veladero, que le informa a la familia el domingo en la tarde de que no vayan a consumir agua porque se había producido un derrame y que había llegado al río. Entonces, este mensaje lo que genera, Hachal tiene una característica muy particular, se encuentra a 160 kilómetros al norte de la ciudad de San Juan, limita con con La Rioja. Uh-huh. Y es un pueblo muy movilizado, muy comprometido con lo suyo, y cuando se trata de defender sus derechos, es un pueblo que siempre está presente y toma las calles, en este caso plaza. En la crisis del 2001 en Hachal se dio el primer cacerolazo a nivel nacional y logran sacar al intendente. Como para contextualizar más o menos sociológicamente Hachal, ¿cómo es? A partir de entonces, ¿qué pasa? A partir de este mensaje comienzan a... se viraliza, por utilizar un término muy actual. Uh-huh. Y inmediatamente se autoconvocan los vecinos en la plaza y van al frente de la plaza, está la municipalidad, entonces piden hablar con el intendente, que se haga presente el intendente para para ver si era verdad o no el contenido del mensaje, si era verdad o no que se había producido un derrame en Veladero. En esto aparece el intendente, Jorge Barifusa, y no, les dice de que sí, que era verdad, pero que se quedaran tranquilos porque, bueno, tampoco tenía noticias todavía el intendente. A todo esto, bueno, la alarma obviamente es mucho mayor en Hachal, entonces cada vez empieza a llegar más gente. Otro día, el día lunes, recién emite un comunicado Barrigol. Barrigol tiene una particularidad que no la tienen, y en esto me ha tocado también bien de cerca porque estudio la mega minería en San Juan, en mi tema de tesis doctoral. Y Barrigol es la única forma de comunicación que tiene con la sociedad a partir de comunicados, y generalmente comunicados escritos. Por lo tanto, bueno, se comunicó de esa manera, y en ese comunicado reconoce de que se había producido un derrame, y lo que dijeron al principio es que había sido de 1.500 litros de líquido cianurado. Sí. Pero que se estaban haciendo los estudios y que estaban tomando todas las precauciones y implementando el plan de emergencia que tiene la empresa. Ante todo esto, el gobernador Gioja trata de, o sea, aparece en la escena, en el conflicto, como el vocero de la empresa, no como el gobernador de la provincia. Y lo primero que dice es que lo que se estaba intentando hacer era utilizar esto, que estaban apareciendo los oportunistas políticos por lo que estábamos en elecciones. Y en todo momento trata de referirse lo menos posible a lo sucedido. En todo esto empieza a crecer aún mayor la cantidad de autoconvocados en Hachal, y deciden que quede la asamblea en la plaza hasta que tengan noticias y hasta que tengan algún resultado de alguno de los estudios que se estaban realizando. Uh-huh. 2 días demoraron para dar alguna información sobre si había o no contaminación en el río. En todo esto, lo que decían es que no había tenido, de que el agua no estaba contaminada. Lo primero que salió a decir la empresa y Gioja de que el agua no estaba contaminada. Sí, es verdad de que Hachal, el agua que se consume en la ciudad cabecera de Hachal es de otro acueducto que no tiene relación con las cuencas del río Hachal. pero la zona de Iglesia y otros distritos, Hachal sí consumen esa agua, y además esa agua, el agua del río Hachal se utiliza para regar los cultivos, y también para los animales consumen esa agua. Uh-huh. Bueno, en todo esto, recién a los 2 días, el día martes, el gobierno emite un comunicado y Valle de que no consuman agua los departamentos de Iglesia, y ahí 3 distritos de Iglesia: Manán, Angualasto y otro que ahora no recuerdo. En todo esto pasaron, la rotura se había producido el sábado. Pasaron 4 días para que las voces oficiales digan de que no se podía consumir el agua. O sea, esos pobladores estuvieron 4 días consumiendo el agua, que todavía tampoco hay estudios sobre si han sido afectados o no por el agua contaminada con el líquido cianurado. Claro. Otra cuestión importante es que los estudios que se han realizado en el agua solamente para verificar si contenían cianuro o no contenían cianuro. Todo esto siempre hay que tomarlo entre comillas porque en Hachal no confían en esos estudios, y para ser también objetivo en esto, no son confiables porque las acciones que han realizado desde el principio, del ocultamiento, del pueblo tener que enterarse por un mensaje privado, de desde el gobierno hasta la empresa, de no salir a dar la cara, de no hacerse responsable de lo sucedido, obvio que uno no puede confiar en nada de lo que venga desde ese sector. Entonces en Hacha los asamblearios lo tomaron la decisión de formar una comisión de profesionales de Hacha. Esa comisión está integrada por bioquímicos, por biólogos, por sociólogos, por diferentes profesionales que funcionan como un grupo veedor ante esta situación, y también tomaron muestras para hacer sus propios estudios. En este sentido, bueno, como la parte oficial, por así decirlo, tanto la empresa como el gobierno, solamente estudiaron si es cianuro o no, lo que no queda en claro, en realidad es el impacto real, porque el cianuro, si bien explicaciones técnicas, tiende a convertirse en un gas y evaporarse, pero su función es la de desprender metales de la roca. Entonces, seguramente, por sentido común, si esa es la función que cumple en el proceso de lixiviación con el oro, por lo tanto, va a seguir cumpliendo esa función en el derrame y en el contacto con el agua. En el río hay piedra, y las piedras tienen metales. Y va a haber otros metales, claro. Claro, entonces eso por sentido común de que seguramente ha habido desprendimiento de otros metales en ese transcurso, en ese proceso del derrame, en ese contacto con las cuencas, con el río Lastagua y Potrerillo, y luego con el río Blanco. Claro. Sí. Bueno, esos son los estudios que se han realizado. Hasta hoy, el gobierno ha desplegado todas sus estrategias para poder invisibilizar la lucha. Los hachayeros han llegado a ser más de 6.000 ciudadanos que han estado marchando y constantemente todos los días están en la plaza. Hoy hay una marcha muy importante y creo que va a ser trascendental también. Los hachayeros van a viajar hasta la ciudad de San Juan y a las 20 horas van a caminar hacia la plaza 25 de Mayo, que es la plaza central en la ciudad, y muchas organizaciones y movimientos sociales, instituciones han adherido a esta marcha, y muchas organizaciones además del país han ayudado. Por ejemplo, el pueblo de Esquel ha ayudado, ha enviado una ayuda económica a Hachal para que puedan viajar las personas que no tenían los medios para hacerlo. Son 160 kilómetros y no todos tienen auto y no todos tienen los recursos para poder llegar a la ciudad. Entonces, se han organizado para que la mayoría pueda asistir. Uh-huh. Y que sea contundente para ser visibles también, porque ¿qué pasa? En esto del discurso de la minería sustentable y que ha hecho supuestamente, ha ayudado al desarrollo de estos pueblos, de Iglesia y Hachal no tiene internet. En la era de la comunicación y de la internet, Hachal solamente cuenta con internet de los celulares, de la red móvil. Cindy, en relación a eso te quería preguntar cuál era la relación de la población con la Barrick antes de esta situación. Bueno, justamente hace poco estaba haciendo entrevista y tuve la oportunidad de hacerle una entrevista al ingeniero Berger, que es el presidente de la Cámara Minera de San Juan, que se ha hecho famoso en este último tiempo porque dijo de que uno puede tomar medio vaso de cianuro y no le pasa nada. Nada, seguramente sí, lo han leído, lo han visto en la tele. Habría que decirle a él que se tome medio vaso de cianuro. Claro, sí, habría que decirle a todos ellos que vayan. Bueno, ante todo esto, además, no ha aparecido Geoja, no quiere a Hachal, eso también es importante remarcarlo. Uh-huh. Y él dice que ama Hachal porque se ha criado en Hachal, pero todavía no aparece, por eso también los hachayeros viajan a San Juan. Bueno, este ingeniero lo que me comentaba, para volver y no irme del tema, es que cuando Valle se instala, cuando se empiezan a instalar los primeros proyectos de explotación minera en San Juan, en Hachal estaban en contra. Era el departamento que siempre resistió, eso hay que remarcarlo también. Fue uno de los departamentos de San Juan, creo que fue el único que resistió a la minería, que se organizó desde el primer momento, como pasó en otros casos, como Esquel, como San Jorge el Mendoza. Bueno, en Hachal sucedió lo mismo, también se organizaron y resistieron y lucharon para que en contra de la minería a cielo abierto. la Cámara Minera junto con el gobierno y Barrick hacen un contratan una consultora de San Juan y hacen un estudio para ver la cantidad de habitantes que estaba en contra de la minería. Y en ese estudio, en ese diagnóstico, el resultado que obtienen es que el 70% de la población estaba en contra de la minería. Entonces lo que me comenta es que a partir de ese resultado comienzan a realizar un trabajo de concientización, entre comillas, negrita y mayúscula, hay que poner la palabra, de concientización, que en realidad es de tratar de imponer el sentido común y tratar de convencer en realidad que la minería era sustentable, que iba a traer progreso, desarrollo, etcétera, etcétera, que es el lema de toda esta gente. Y a largo de 8 años vuelven a hacer un estudio y en el resultado obtienen de que el 70% ahora estaba a favor de la minería y que el otro 30% estaba en contra. Eso como para más o menos darle un panorama. Y me cuenta de que en ese trabajo de concientización trabajaron de forma conjunta con el gobierno provincial y con las empresas, en este caso, que estaban por explotar. En ese caso fue Bajic en Veladero y Yamana Gold en Gualcamayo, que es un proyecto, es una mina subterránea que no utiliza el mismo, no utiliza el proceso de lixiviación, que está en el norte de Hachal. Esa sí está ubicada en Hachal. Ese es más o menos el contexto. En ese proceso de constitución o de educar al soberano, de Sarmiento, el desarrollo, ¿no? Claro, lo que hicieron en realidad fue desarticular a todo el movimiento, a toda la organización. Amenazaron a muchos hachalleros, compraron a otros, y bueno, llegó un momento de que en la asamblea quedaban 5 o 10. Quedaron las madres hachalleras nada más, fueron las que resistieron hasta el último. Y esto ahora toma también, creo que ha sido, además del, o sea, este derrame lo que ha generado es que se vuelva a retomar esa lucha, pero además a principio de año hubo una iniciativa de explotar uranio en Hachal en un área de reserva natural. A partir de eso se autoconvocan los hachalleros y se arma y se constituye la asamblea de Hachal No Se Toca, No Al Uranio. Claro. En esa organización, bueno, una de las que está ahí militando hace mucho tiempo es mi hermana, entonces tengo bastante conocimiento sobre todo. Entonces, como se arma esa asamblea de Hachal No Se Toca, que también llegan los hachalleros a la ciudad de San Juan, todo esto siempre queda muy invisibilizado por los medios a nivel nacional y mucho más todavía por los medios de comunicación de San Juan, que están todos comprados por la pauta publicitaria de la base y del gobierno. Entonces todo el tiempo lo que intentan es desinformar y tratan y dejan como que estos son unos ambientalistas locos que están en contra del progreso. Entonces, como se había conformado esta asamblea de Hachal No Se Toca, apenas sucedió esto lo del derrame, son ellos los que empiezan a articular de nuevo. Como ya estaba, de alguna manera estaba organizado el movimiento, fue mucho más rápido y mucho más efectivo la organización a partir del derrame de líquido cianurado en el río Hachal. Y este grupo está activando en Hachal y en San Juan. En San Juan la mayoría son chicos estudiantes y también a esto se han sumado hachalleros que están en Mendoza, en La Rioja. Está acompañando este proceso de hace mucho también la asamblea de San Martín. De San Martín No Se Toca, varias asambleas también acá, también en Mendoza está acompañando la asamblea por el agua. Muchas organizaciones y movimientos sociales ambientalistas. Clarísimo. Han adherido y están activamente acompañando, asesorando. Está acompañando en esto también el abogado Enrique Viale, que es el presidente de la Asociación de Asambleístas Ambientalistas de la Argentina. Y bueno, no sé si más o menos queda claro. Clarísimo, Cindy, la verdad nos diste un panorama clarísimo de la situación y bueno, esperemos que la movilización que se realiza hoy entonces en la Plaza 25 de Mayo ahí en San Juan, en la capital, sea masiva y seguramente vamos a estar en contacto para seguir bien de cerca lo que pasa con la barricola ahí en la provincia. Como para acotar algo, en el tema judicial que se está llevando a cabo, hoy sale una nota en un periódico de San Juan que el juez Ortiga, que es el juez que está a cargo de la causa, ha imputado a 9 empleados. Esto también es importante decirlo porque dentro de los imputados solamente hasta ahora son empleados de la empresa. No se ha imputado a ningún funcionario del Estado. Claro. Las leyes prevén, las leyes mineras, estas leyes de los 90, que la autoridad de aplicaciones, la Secretaría de Minería, no hay tanto desde el secretario de Minería de la Nación como desde el ministro de Minería de San Juan, Saavedra, y todos los funcionarios que están involucrados en esto, no hay ningún responsable, y tampoco ninguno ha salido a decir nada, nada de nada. El único que se ha hecho presente en Hachal es el presidente de la empresa de agua, que es estatal en San Juan, ha sido el único funcionario del Estado sanjuanino que se ha hecho presente en Hachal. Y en esto remarcar de que de algunas de las cuestiones de los petitorios que se ha presentado ante el gobierno de San Juan, los que están pidiendo desde la asamblea de Hachal la renuncia de Saavedra, también que se responsabilice al gobernador de San Juan, a todo el gobierno, a la Secretaría de Minería, etcétera, está pidiendo que se hagan controles continuos en el agua. Le han pedido a la empresa estatal del agua que pongan una oficina en Hachal, una sede, un instituto que haga los controles permanentes del agua con profesionales de Hachal, porque no confían en nadie, que sean profesionales de la asamblea, y todavía eso no ha dado respuesta al gobierno. Sí, con el a nada de las peticiones. Con el dato de color de que fue Scioli, creo que ayer estuvo Scioli en claro. San Juan. Bueno, Cindy, sí, pues, te agradezco. Y que bueno, y que ninguno, también de los funcionarios, obviamente, ninguno de los, o sea, el gobierno nacional tampoco ha dicho nada al respecto. Y sí, ayer lo que se ha hecho con eso, además, Gioja, el discurso que ha tenido ayer en el acto, es, ha querido aparecer como la víctima ante todo esto, pero tampoco en ningún momento responsabiliza a la empresa, es todo como muy tibio. Y también otra cuestión que tiene que ver con la Universidad Nacional de San Juan, antes de ayer vino a sesionar la Comisión de Ambiente del Senado y le habían pedido el edificio al rectorado de la universidad, y el rector, Oscar Nacisi, que es ingeniero también, no les ha querido prestar el edificio para que sesione, y han tenido que sesionar en el foro de abogados, en el Colegio de Abogados de San Juan. La Universidad Nacional de San Juan tampoco ha tomado, bueno, se ha tomado posición ante esto, y el mismo silencio que ha tenido es una lástima que como una institución científica que tenga tan compromiso social, siendo que es sostenida por la ciudadanía. Claramente. Eso también quería que se sepa. Sí, importantísimo. Cindy, te agradecemos muchísimo esta comunicación, nos aclaraste un montón, gracias, el panorama, y seguramente vamos a estar conectados la semana que viene para ver cómo sigue la lucha allá en San Juan y en Hachal. Un abrazo. Bueno, gracias. Cindy, por acompañarnos. Una última preguntita. ¿Tenés Twitter? Hola. Hola, hola. ¿Tenés Twitter? ¿Usás Twitter? No, perfecto. Bueno, muy bien. Tengo Facebook nada más. Está bien, era una duda. Un abrazo, Cindy. Dale. Chau. Hasta luego, gracias. Adiós. Ella comentaba que no tenían servicio de internet ahí en Hachal, entonces por eso la pregunta, a partir de que en los teléfonos muchas veces se puede acceder al uso de Twitter, o bueno, en este caso de Facebook también, ¿no? Pero por eso, de ahí la pregunta. Nos despedimos de este bloque con un último párrafo que quiero compartir de estos buenos muchachos que son los del Colegio Argentino de Ingenieros de Minas. ¿Es necesario leer eso? Porque no hace bien. Ante una situación que no conocemos, es fundamental hacer uso del sentido común. En ese ejercicio, el que hace que ante un grave problema de salud vayamos rápido a consultar a un médico y a la vez este muchas veces nos deriva con su colega especialista que puede resolver nuestra afección, es también lo que hace que cuando el auto falla vayamos a un taller, a la panadería a comprar pan, a una farmacia por remedios. ¿Por qué no practicarlo cuando se trata de la actividad minera? Arrancan estos buenos muchachos diciendo y que no lo vamos a practicar porque le mienten a toda la ciudadanía en pos de seguir explotando el territorio argentino